silencioso viento solar viaja el mensaje de Big Bang. Se sabe desde hace tiempo que las leyes del movimiento no distinguen el pasado del futuro, es decir, no operan con preferencia en una dirección temporal más que en otra. Algunos, no tan científicos como Edgardo, se conforman con que tan solo se deslice dentro. lots of songs for you. See if you know this one. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La no preferencia de la dirección temporal significa que cada movimiento de la materia puede, en principio, ser invertido, incluyendo el movimiento a gran escala del mismo universo, hecho que sin duda les hubiera gustado dominar a reyes y reinas. puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. La fuerza que controla el movimiento cosmológico es la gravedad, y existen ejemplos de la inversión de movimientos bajo la acción de la gravedad por sí mismos, como el caso del balanceo del péndulo o el salto dentro de un saco por parte de un squonk. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Si un cuerpo es propulsado hacia arriba con energía suficiente, puede escaparse por completo de la gravedad de la Tierra y alejarse por el espacio sin regresar nunca más. La cuestión es que no lo haga específicamente por ti. shook the stars above. Ooh, such love. Expecting so much. As we touched, beached the other leg to the fire. Big Bang. La llamada velocidad de escape de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros por hora y en la práctica se necesitan grandes cohetes para alcanzarla. Si se lanza un cuerpo con una velocidad menor, volverá a la Tierra describiendo lo que se dice simplemente una caída. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro afecto y cariño a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense. Llevado al plano de los movimientos cósmicos, donde las galaxias se están separando unas de otras a una velocidad considerable, se plantea la cuestión de si esa velocidad es suficiente para escaparse de la atracción gravitatoria mutua, la misma que emplean algunas muchachas para evadir su cacería. Thank you kindly, thank you. Thank you, very kind. That was a little piece called Songs from the Wood from the album of the same name. Now, another song from that record we'll play for you now. This is rather a sad piece. since it deals in fact with the seduction and eventual downfall of a poor, innocent English chappie, merely out and about on his perambulations through the countryside, when, of a sudden, he is stumbled upon, quite literally, by a young lady of doubtful repute. So let this serve as some stern moral warning to you chaps out there. The same thing could happen to you. Yeah. Thank you very much. Thank you, very kind. That was called Hunting Girl. Nuestro especial afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa y también a través de la red satelital de Fargo. Si la velocidad de escape de las galaxias es suficiente como para vencer la atracción gravitatoria, la expansión del universo continuará. Pero si esto no sucede, la expansión cósmica se detendrá por completo. Y en ese caso, no hay poder en la naturaleza que pueda impedir el colapso total del universo y todo estará terminado. Yeah. una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Una perspectiva tan horrible como el colapso del universo suscita profundas cuestiones acerca de la naturaleza del espacio y de la materia, y por ende, de la vida misma. Sin duda, el espíritu humano siempre habrá de tener una esperanza ante tamaña desventura, confiado en que alguna razón debe justificar la existencia. Si hay un final, quizá de algún modo debe existir un nuevo comienzo. Para los terrestres termina un nuevo año que marca la edad de su trascendencia, pero no olvidemos que un año, en términos de tiempo, es tan solo una medida convencional que tal vez para otra comunidad, si es que existe allá en el espacio, tal vez tenga escasa significación. Para la raza humana, es un festejo de cumpleaños propicio para la reflexión y el establecimiento de nuevas metas de un puñado de millones de almas que viajan por el espacio en procura de un mañana y en búsqueda de un sinnúmero de respuestas. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, por habernos acompañado a lo largo de todo este año. También un gran saludo a Luca, nuestro colaborador de siempre, por supuesto Edgardo Ucielo y todo el equipo de Frecuencia Cero que nos acompañó en un nuevo año, ¿sí? Trataremos de seguir así el año entrante seguramente. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ucielo. Dirección General, Hernán Daisich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Como lo hace Leandro, Ricardo, Adriana y tantos otros que nos acompañan martes a martes aquí y en todas las radios del interior. Un feliz nuevo comienzo. Será hasta la semana que viene. Chao.